previos días a la elección. Tuve una conversación telefónica con Julio Villarreal, a partir de que yo me encargué de la reestructura de los créditos del PRD con Afirme en el 2006, y eso generó una relación profesional entre el banco y un servidor. El PRD me pidió que interviniera para que se ampliara un crédito hasta por 30 millones de pesos para terminar la elección. Así se lo comenté a Julio Villarreal por teléfono, por este mismo teléfono, y Julio Villarreal me dijo que era imposible, básicamente porque ya se le había otorgado un crédito al PRD hasta por 50 millones de pesos. Esa conversación telefónica íntegra apareció publicada en el periódico Universal al día siguiente de haberla sostenido. Esa misma conversación fue utilizada por otros medios de comunicación para denostar a las personas que estuvimos ahí la conversación. A partir de eso, el representante del PRI ante el IFE, el señor Sebastián Lerdo, presentó esto como un argumento para tratar de igualar a todos los partidos que estaban tratando de financiarse supuestamente ilegalmente para la campaña, para las campañas presidenciales. Yo, Carmen, a partir de un hecho ilegal que está sancionado en el artículo 334 del Código Penal Federal del Distrito Federal, presenté denuncia penal en contra del señor Sebastián Lerdo por uso de la llamada telefónica. Y también presento denuncia de hechos contra quien resulte responsable por la grabación de la llamada. Los hechos que me parecen importantes subrayar, Carmen. El primero, que a partir de un hecho ilegal, el Partido Revolucionario Institucional presente recurso ante el IFE para tratar de denunciar que se financió ilegalmente al PRD. Pero más grave aún, que la autoridad electoral le dé entrada a este recurso a partir de que se hace de un hecho ilegal. Creo que estos dos hechos son importantes en función de que contradicen, digamos, la legalidad del país. Julio, entras en un terreno muy complicado en términos de el uso, efectivamente, el uso o la divulgación de llamadas telefónicas intervenidas ilegalmente. En el ámbito periodístico hay una buena cantidad de casos o de situaciones que han sido reveladas por diferentes medios de comunicación a partir precisamente de esto. Y hay una discusión abierta, ciertamente hay una discusión abierta sobre la utilización de llamadas telefónicas para traducirse en procesos judiciales o incluso para considerarse en procesos judiciales. Uno de los casos, no único, pero uno de los casos más destacados fue el de el Gober Precioso, el del caso de Marín, el exgobernador de Puebla, y el caso Lidia Cacho. Aquí estás entrando, Julio, en un territorio donde dices, vas contra Lerdo de Tejada por usar la llamada. No lo estás acusando ni de realizarla, ni de haber intervenido Lerdo de Tejada la llamada, sino de utilizarla como recurso. Te podrá decir, fue publicada, y ya le corresponderá a la instancia legal correspondiente validarla o no como un elemento para sostener una queja. Así es, Carmen. Mira, el segundo párrafo del 334 dice, a quien revele, divulgue y utilice indebidamente en perjuicio del tercero. Yo acuso al señor Lerdo de Tejada porque usa indebidamente la llamada. A los medios de comunicación no los acuso. Ellos simplemente son transmisores de noticias y creo que lo hacen como una noticia, indebidamente. Indebidamente porque es ilegal. Pero yo acuso directamente a quien utilizó. Utiliza ante la autoridad electoral para tratar de demandar un hecho evidentemente falso. Y acuso hoy al IFE, a la autoridad fiscalizadora, de darle entrada a partir de un delito. ¿Cuál es la pretensión final, Julio? ¿Que se sancione qué y a quién entonces? Que se sancione al señor Lerdo de Tejada. La pena prevista de prisión es de 3 a 12 años. Carmen. ¿Quieres prisión para Lerdo de Tejada? Sí, claro. Eso está previsto en el Código Penal, Carmen. ¿Y qué más? Y solamente eso, No pretendo otra cosa más que la impartición perfecta de la ley.